Esa luz maravillosa que vino al mundo a traer felicidad y darnos también la paz. Una luz maravillosa de nombre Cristo. Hoy que las tinieblas ya de mí se han disipado, sé que tengo por delante una vida nueva, porque hoy empiezo a vivir y esto me ha hecho comprender que solo con mi Jesucristo se puede vencer, porque ahora puedo comprender que es toda mi vida, por mí no puedo hacer ya nada si no estás conmigo. Toda mi vida pasada se quedó en el olvido, porque ahora eres tú, Señor, quien guía mi destino. Aquel que pide perdón, un perdón puro y sincero, y de todo corazón, y aquellos pecados que andan que son borrados, porque ahora puedo comprender que es toda puedo hacer ya nada si no estás conmigo.